Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré. Hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatos san, tamo tocón poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, red país sucre, mucos zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata zambe, maín caicharo e notok retepay. Pata ponuse e caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión en nuestra amada Bolivia, donde también tenemos acontecer noticioso. Y comenzamos informándoles rápidamente que el gobierno del compañero camarada Luis Arce pone en marcha el Ministerio de Cultura y Descolonización. Esta nueva cartera surge en lugar de la eliminada por el gobierno transitorio y golpista de Yanine Áñez. El ministerio será encabezado por la líder indígena Segundina Flores. Es conocida por dirigir la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia. En este sentido, el ex canciller Fernando Guanacuñi afirma que para el proceso de cambio es necesario fortalecer las entidades culturales. Escuchemos. Dentro del proceso de cambio, esta segunda etapa que inicia es fundamental para emprender el proceso de descolonización. La característica del proceso de cambio es que es antiimperialista y inicia un proceso de descolonización. Por lo tanto, para esos procesos de descolonización, tenemos que fortalecer las identidades culturales de las naciones indígenas originarias. Así es, y parafraseando al Che Guevara, la revolución es cultural. Es un deber fortalecer la cultura dentro y fuera de Bolivia. El reino imperial no se va a detener en sus apetitos injerencistas. Y ténganlo por seguro que al igual que con nosotros acá en Venezuela, ellos van a hacer lo imposible por aniquilar todo lo que sea boliviano. Y la cultura, que no es más que la esencia del pueblo, será una de las primeras cosas en atacar. Y lo harán porque allí radica la raíz del pueblo. Así que desde Caracas saludamos a la ministra Flores y desde ya hacemos una invitación a participar en nuestro programa. Y muy tristemente recordamos el primer año de la masacre de Sencata, que cobró la vida del pueblo boliviano en la ciudad de El Alto. Los autores materiales e intelectuales continúan libres y no hay siquiera una imputación formal. Escuchemos este trabajo del periodista Freddy Morales de Telesur, en el que nos da un detalle más cercano de este doloroso hecho. Una misa pidió, una vez más, por el alma de los asesinados y por la paz de sus familiares. Mi hermanito fue el Colquepati, que ha fallecido al volver de su trabajo. Él estudiaba la carrera de mecánica y trabajaba a la vez. Mi yerno trabajador era mecánico, era una vida por delante tenía. Él, así joven, me lo han matado. Un niño huérfano ha dejado. Aquí está su hijito, aquí tú está. Soy hermana de Milton David Centeno, quien ha sido impactado por un... Le ha llegado un impacto de bala en la cabeza. Hace un año que buscan y no encuentran justicia. Nos quitaban los archivadores. nos robaban los celulares que teníamos guardados, los videos. Eso, hasta eso hemos sido perseguidos. Pero después de un año, nunca me lo va a devolver a mi hijo. Encontraré justicia, pero nunca estaré con mi hijo. Él tenía 32 años. Tenemos dos hijos. Pedimos a las autoridades, al gobierno actual, que se nos escuche, que haga aparecer a los responsables, ya que el anterior gobierno no nos quiso escuchar. Tras el golpe de Estado, vecinos bloquearon la avenida cercana al distribuidor de carburantes. Tras un descuido, los cisternas empezaron a operar. Los vecinos trataron de reorganizarse y protestar. Después de que los convoys salen, se activa un nuevo plan de operaciones y se saca el cuartel de Viacha y ahí comienza la masacre. La gente estaba indefensa. La Asamblea Legislativa fue una de las varias instituciones que investigó la masacre y remitió al fiscal documentos y conclusiones, pero aún no hay reacción. Lo que tiene que hacer la fiscalía en este momento es emitir órdenes en contra de la presidenta, en contra de los ministros, cautelarles para que no se fuguen. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es congelar los bienes de los generales. Los mandos militares se rehusaron a contribuir en las investigaciones con el argumento de que se trata de seguridad nacional. El gobierno prepara una orden expresa del capitán general de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Arce. De acuerdo al pedido que va a hacer el capitán general de las Fuerzas Armadas, porque el pueblo clama justicia, las familias piden justicia, el pueblo alteño pide justicia. Tras el golpe de Estado, el gobierno de facto de Yanine Áñez aprobó un decreto que eximía de responsabilidad a policías y militares en acciones de represión. Antes de la desencata en El Alto, se produjo la masacre de Sacaba en Cochabamba. Fueron asesinadas 37 personas. La Defensoría del Pueblo Boliviano, junto a organizaciones sociales, exigen justicia por las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata, perpetradas por la fuerza pública el año pasado, en el 2019, tras el golpe de Estado al camarada Evo Morales. A poco más de un año, ellos reclaman que se condene a los responsables de las masacres. Denuncia que la acción de las fuerzas de seguridad, en la que murieron al menos 37 personas, violó los derechos humanos. En medio de esta situación, el Senado de Bolivia y una Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciarán una investigación contra Yanine Áñez por estos lamentables hechos. Y para ahondar aún más en el acontecer de mi amada Bolivia, nos apoyamos como siempre en nuestro buen amigo, el superpana Gustavo Torrico. Un saludo especial a la América morena, bella y revolucionaria, desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. A 10 días de haber asumido el mando el pueblo, con su presidente electo, don Luis Arce, y don David Choquehuanca, las ratas de la dictadura abandonaron el barco. Llama la atención que aquel que tanto repetía que él se iba a quedar hasta el último día y que estaba aquí y el que quería encontrarlo, que podía buscarlo, fue el primero en escapar. Arturo Murillo, el ministro de gobierno de la dictadura, el intelectual y material autor de las masacres en Sacaba, en Sencata, en El Pedregal, en Guayllani, junto a su cómplice, junto a su amigo delincuente y asesino igual que él, el ministro de Defensa, Fernando López, huyeron del país vía Panamá. Esto obviamente contó con apoyo todavía de militares traidores y antipatriotas que proporcionaron un avión para que salgan hacia el Brasil. También contó con la complicidad de policías antipatria que no entienden lo que es la construcción de una patria revolucionaria, de una patria libre, soberana, que realmente quiere ser soberana, y por ende salieron huyendo. Los dos asesinos en estas masacres se dieron a la fuga. Contaron, obviamente, con documentos falsificados con un CITE duplicado, como se lo descubrió en Migración, que permitió que estos señores tengan vía libre, pese a que la Fiscalía había activado la alerta migratoria para no permitirles abandonar el territorio nacional. Marcel Rivas, el tétrico ex director de Migración en la dictadura, aquel que en cada intervención trataba a los compañeros miembros y militantes del MAS de ladrones, de delincuentes, de asesinos, de vagos, de hordas salvajes, etcétera, ese está en manos de nuestra justicia y ese tendrá que pagar por sus crímenes. Y esto no es un tema de venganza, no es un tema de persecución política, es un tema de justicia, simplemente de justicia. Este nefasto personaje, Marcel Rivas, es el que ayudó, falsificó documentación que les ha permitido abandonar el país, reitero, en complicidad con militares y policías antipatriotas, y que todavía están pululando al interior del Estado y al interior del gobierno, porque obviamente se han mimetizado, porque obviamente así están formados para servir a potencias extranjeras, sobre todo al imperialismo. Este nefasto director de Migración, este personaje tan oscuro, salido de la nada, un don nadie que se hizo de la Dirección Nacional de Migración, permitió este viaje. Ahí están los criminales como Arturo Murillo, que seguramente irá hacia el lugar donde van todos los criminales del mundo a buscar refugio, al paraíso de los criminales, al paraíso donde se fue a refugiar Posada Casiles, el asesino de Cuba, al paraíso donde le dan el beneplácito a los otros criminales que manejan las guarimbas en Venezuela y que obviamente tienen el saludo, el abrazo fraterno de sus congéneres gringos, como el célebre, por su triste papel, su payasada de papel de pseudo presidente, según él, que se eligió en una plaza porque le dio la gana, se autoproclamó, como es Guaidó. Ahí, en ese paraíso llamado los Estados Unidos, ahí seguro será este tema. Se ha activado, sí, una alerta migratoria, un sello azul, Interpol, que yo dudo que se haga, y lo digo a la América, dudo que se haga efectivo, porque los poderes imperiales son transnacionales, trabajan en todo el planeta. Es por eso que hay la impunidad. El país que más reclama democracia, el país que se cree la cuna de la democracia, como los Estados Unidos, es la cuna de los ladrones, de los traficantes, de los asesinos buscados en todo el país. Claro, es un Estado asesino y por ende cubre a sus hombres y mujeres que van para ese lado escapando. El papel nefasto también del Ministerio Público de mi país hace que se aplique y se busque tanto la alerta migratoria como el sello azul de Interpol, cuando todos ya sabíamos que días antes se había escapado estos dos asesinos, Murillo y López. O sea, es simplemente un pastillaje a la torta podrida de nuestra justicia, que está manejada por un club de bufones que fungen como fiscales del Estado. El bufón principal, el fiscal de distrito, que se hace el de la vista gorda en todos estos casos, y sus otros bufones, como el fiscal Marco Villa, que hasta el día viernes antes de la asunción perseguía y emitía órdenes de aprehensión y procesos contra todos los compañeros patriotas del movimiento al socialismo, ya el día lunes, con un nuevo gobierno, empezó a saltar queriéndose ganar las caricias del nuevo jefe de Estado. Pero ya hizo su papel, permitió que se salgan, y este es el disimulo más grande, la traición más grande que ha podido hacer, y también habrá tener que ser enjuiciado. Así están las cosas en Bolivia. Ya se ha nombrado un nuevo alto mando militar y policial. Habrá que controlar también esos temas. La revolución no puede quedarse dormida en los brazos de las dictaduras disimuladas en América Latina, como son sus fuerzas armadas y su policía, por lo menos aquí en Bolivia. Entonces, no son garantía de nada. La sociedad civil, el pueblo, es el que garantiza su libertad, su democracia, su desarrollo. Pero lastimosamente los estados están hechos a esa medida, con esa idea todavía colonial de las cosas y de los estados. Esperemos, ojalá se dé algún milagro, en los que no creo, pero ojalá, si alguien cree, se dé, para que Interpol pueda hacer su papel en Panamá. Porque ya sabemos que a la final en Panamá utilizan como trampolín, porque ahí sigue mandando también el imperio yanqui, pasarán la frontera hacia el paraíso de los criminales y se reunirán con sus congéneres que están allá, no importa si son republicanos o demócratas, pero están en el mismo papel. Ahí no cambia nada con las elecciones, solo cambia el dueño de la Casa Blanca. Así es que a no esperar mucho, a no esperar nada, en realidad, más que la simple, vulgar intervención de los Estados Unidos en todos nuestros estados latinoamericanos. Esto debe acabar, y acabará, como decía Simón Bolívar, cuando tengamos la patria grande construida, la Gran Colombia, como la llamaban, el Aviala, como éramos en el pasado. Así terminará. A seguir, compañeros latinoamericanos, a seguir, compañeros sudamericanos, en la construcción de la patria soñada por nuestros libertadores. Debemos concluir ese sueño. Ya basta tantos siglos de opresión, basta tantos siglos de dominio, basta del imperio imperial. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Pues bien, como les he dicho en ocasiones anteriores, nosotros, el pueblo, somos los únicos contralores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos más y que es un deber estar alertas ante cualquier situación que se presente. Muy lamentablemente los militares de mi amada Bolivia están formados bajo la tutela gringa. Y acá yo no quiero etiquetar a todos los efectivos castrenses, no. Solo les comento que una depuración de las Fuerzas Armadas no se ha hecho y que en los altos mandos está vivo el germen antinacional. Eso es así. Yo sé que existen militares patriotas y que están apegados a la Constitución, pero la gente de arriba, los que están en el alto mando, esos son elitescos. Yo se los digo, mis queridas y mis queridos hermanos, porque ya eso lo vivimos acá en Venezuela. Incluso desde la época de la colonia. ¿Cuántos militares de alto rango no traicionaron a Bolívar? Y en el siglo pasado nuestro acá en Venezuela, ¿cuántos militares no hacían de todo en beneficio del reino imperial? Eso fue hasta que emergió el comandante Hugo Chávez y cambió definitivamente la historia, no solo militar, sino historiográfica de Venezuela. Así que alertas, alerta pueblo. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos. En Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En la producción de Así es mi Tierra con Bolivia, tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. Ha sido un inmenso placer estar con todas y todos. Un fuerte abrazo.